me duele. Se la llevo el maldito carro, aquel 039. Se la llevo el maldito carro, aquel 039. Ay, es que me duele, ay, es que me duele, ay, es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039, se la llevo. Llevo el maldito carro, aquel 039. Ay, es que me...